Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. Conversando acerca de las razas de Star Trek. Y para esta charla tendremos a dos Trekkers de primera línea. Es un placer para mí presentar a Carlos Felipe Acevedo. Mucho gusto, Trekker de afición hace unos 12 años, conocimientos medianamente aceptables de Star Trek que esperamos transmitirles a ustedes en esta serie de podcast que estamos iniciando el día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos. Y Ricardo Navarro. Hola a todos. Soy, como dice Carlos, pues fanático ya con conocimiento hace unos 12, 13 años, aunque ya pues conocía a Vieja las Estrellas antes, pero hace unos 12 años ya que empecé en serio y espero que les guste acá nuestro debate. ¿Y quién les habla? Juan Pablo Solano, quien hará las veces de moderador de este podcast. Y para entrar en materia, quisiera preguntarles una pregunta que puede parecer un poco obvia, pero nos sirve para iniciar la conversación. ¿Cuál es su raza preferida de Star Trek? Empiezo con Carlos. A mí me gustan mucho los cardassianos. Los cardassianos siempre han sido para mí como la representación de esa dualidad, de esa, ¿cómo se diría?, de esa sangre fría, de esa falta de escrúpulos. Cuando al final lo único que ellos quieren es sobrevivir, es avanzar, es mejorar, es mantener su status quo, que en esencia es lo que todos queremos hacer. Me gusta mucho la estrategia militar que usan, me gusta mucho su estructura jerárquica, su estructura familiar. Es decir, para mí como concepto familiar, en algún capítulo Garak lo dice en Deep Space 9, en Cardassia en la misma mesa se sientan a comer cuatro generaciones. Eso para mí es muy significativo de lo que sería la estructura pues, del cardassiano, de la idea principal del cardassiano. También hay un capítulo en el que Garak menciona que el costumbrismo político es quizá el más puro de los estilos cardassianos, que es contar una historia repetitivamente una y otra vez a lo largo de todas las generaciones, como si la misma vida se repitiera entre varias personas de distintos momentos de la historia cardassiana. Pues para mí los cardassianos son una raza muy interesante. Yo al comienzo en The Next Generation, que es la primera oportunidad que tiene uno de ver los cardassianos, para mí eran muy parecidos a los romulanos. Yo los veía un poco como esa raza traicionera en la que no se puede confiar. Pero traidores sí son. Pero en Deep sí. Space Nine cambian un poco y adquieren mayor profundidad. ¿Cuál crees tú que es la ganancia de los cardassianos en Deep Space Nine? Pues a ver, como todos debemos entender que pues los guionistas inicialmente no concibieron a los cardassianos como una raza que iba a tener continuidad dentro de la serie. Eso aparece pues a raíz de, digamos, del éxito relativo que tiene Chain of Command, el capítulo doble que tenemos en la sexta temporada de Next Generation, donde aparece realmente el cardassiano como una raza, digamos, poderosa, porque ya habían aparecido cardassianos previamente sin mucha trascendencia. Para mí la ganancia que tiene el cardassiano de Deep Space 9 frente al de Next Generation es que empezamos a conocer un poco más su historia. Es decir, como veíamos a los Klingons, en un principio era una raza guerrera y su único objetivo era pelear. Cuando empezamos a conocerlos, vimos todo el trasfondo social, físico, filosófico, religioso que tenían. Entonces el cardasiano de The Next Generation lo presentan como un antagonista simple. Es decir, es el malo de la película, hay que ponerle todo lo malo para que se entienda que es el malo de la película. Mientras que ya en The Deep Space me tratan de justificar esa maldad del cardasiano, no como una maldad pura, sino como simplemente una tendencia social de su propia raza. Pues podemos hablar, por ejemplo, de Gul Dukat, que a lo largo de toda la serie puede jugar en ambos bandos sin dejar de ser cardasiano en ningún momento. Pudo ser malo y bueno en muchos momentos, pero siempre fue cardasiano. Muy interesante, Carlos. Y para ti, Ricardo, ¿cuál es tu raza preferida? Bueno, tengo varias, pero a ver, voy a hablar aquí de tres así. Bueno, los vulcanos me fascinan, bueno, aunque a muchos les guste, ah, esto es muy clásico, pero bueno, así es la cuestión. Me gusta mucho la cuestión de que tienen ya su mente muy, muy cuadrada. Ellos no están aquí ni allá, sino están con su lógica y toda la cuestión. Además, como vegetariano que soy, me fascina que le tengan el respeto adecuado a los animales. Una buena sopa flor. Oh, por favor. No, y además, no sé si sea una apología aquí a yo no sé qué, ellos son todos así, medio estirados, etcétera, etcétera, de parados, me gustan hasta cierto punto. Bueno, así como rapidito, pues, porque tengo otras dos, no sé. Las otras dos aparecen en Voyager, que es los 8472, que me parecen una raza enigmática, desconocida. ¿Quién se iba a imaginar que a los Borg los iban a golpear desde otras índoles? Se suponía que los Borg eran los todopoderosos y los que no. Pero fue por alzados, o sea, ellos se lo Sí, buscaron. claro. Bueno, Okay. sí. Su manera de, ¿cómo se dice eso? De cambiar de forma, inclusive, por ahí en un par de capítulos, Pero lo que hace. traspasaron y cogieron la. Copiaron la tecnología de la Federación Pero y hasta los lo que hicieron mismos en este personajes. capítulo, si lo recuerdo, es un capítulo en donde ellos recrean, Lobo en piel de oveja. donde ellos recrean toda la escuela, todo Starfleet, con todos los personajes, pero eso no es una manipulación más a nivel de sentidos, una manipulación como una especie de alucinación en lugar de cambiar su estructura biológica, diría yo, ¿no? Más lo que hicieron fue manipular los sentidos de las. De la tripulación de Voyager para hacerlos alucinar y pensar que estaban interactuando con gente de Y la bueno, Tierra y no que ellos hubieran cambiado biológicamente. pero es que, ojo, o sea, ellos hicieron eso porque ellos vieron a la Federación como una amenaza grande hacia Pero ellos. Entonces ellos yo. lo que estaban era explorando, como se dice, conoce a tu enemigo. Entonces ellos estaban haciendo ese. Pero en cuanto a lo de manipulación, yo no pienso que sea una manipulación de sentidos, porque acuérdense que cuando los 8472 se disfrazan de humanos es porque realmente han tenido un proceso genético, un proceso de alteración de ADN, que deben conservar con las inyecciones, no me acuerdo, Isomórficas. isomórficas exactamente, y mantenerla, y cuando se les acaba el efecto es que se revierten al estado normal del 8472. Es decir, lo que sí recuerdo es que todo lo demás, la estructura, sí era una mezcla de tecnología de replicación, de tecnología de holografía y de proyecciones. Ellos decían el término, unas proyecciones específicas que tenían cohesión. No me acuerdo pues el término exacto técnico de Generadores sonido. termiónicos. Termiónicos, exactamente. Sí. Entonces, sí era un juego de las dos cosas. Bueno, ¿y cuál es la tercera raza? Pues yo la vi en un capítulo de Voyager y me fascinó. Realmente no me acuerdo el nombre o no sé cómo se llaman. Aparece en el capítulo que se llama Noche, que son unos seres que viven en la total y absoluta oscuridad. Nada. Los En que la viven en la nada, nada, sí. en la nada, nada. Mejor dicho, ahí es el vacío total. Fueron capaces de incapacitar el Voyager. Y son una raza muy enigmática porque ni siquiera se podía poner la luz porque ellos son muy fotosensibles. Y entonces me parece algo tan como tan fuera de lo normal. Bueno, o sea, pues para lo que se Justo había la normalidad de Star Trek, sí. dicho Star Trek anteriormente. Y para cualquier serie de ciencia ficción, es una raza bastante original, ¿no? No es una idea que suela uno ver mucho dentro de las razas normales que se ven en cualquier serie de ciencia No, y es ficción. que ¿Y no puedo puedo hacer solo? una pregunta, señor Madrada. Sí, digamos. ¿Cuál es el nombre de los 8472? Ya que estamos discutiendo sobre eso, esa es una adición moderna al canon. ¿Cómo se Vea llaman los pues, 8472? ese es el número con el que los catalogaron Los los Borg. Borg, pero realmente no sabemos mucho de la raza porque Voyager no nos muestra mucho de la raza como tal. Canónicamente se llaman los Undinos. Los Undinos aparecen en Star Trek Online. Y en Star Trek Online es el primer lugar donde se refieren ellos como Undinos. Y no se aceptó en el canon hasta que definitivamente Star Trek Online lo refirió como fuente en la página de Star Trek. Es decir, eso es una cosa, una edición de hace un año. Es de esas cosas interesantes que Diferente. sucede porque los Undinos luchan a favor de la Federación en Star Trek Online, que es un arco que ocurre a raíz de Star Trek 11, ¿no? Que en Star Trek Online ya no estamos luchando como en Star Trek original que conocemos, sino como en Star Trek 11 en la línea divergente de tiempo. Ahí se llaman Undinos. Bueno, podríamos pasar al siguiente tema. Bueno, y continuando, podemos decir que muchas veces la grandeza de los personajes está definida por los antagonistas. Un recurso literario muy utilizado es crear antagonistas para resaltar las cualidades de los protagonistas. Me gustaría saber para ustedes cuál es la raza que es capaz de ser la horma de los zapatos de la Federación. Carlos. Bueno, a riesgo de ser repetitivo, y supongo que tiene algo que ver con pues, el sesgo que tiene que ser mi raza favorita, yo pienso que los cardasianos son los antagonistas perfectos de la Federación. ¿Por qué? Porque la Federación siempre se plantea como, digamos, un conglomerado con una moral muy elevada, con un respeto absoluto por las libertades individuales, por la vida, con una, digamos, imparcialidad frente a las situaciones, con la preferencia de sufrir en vez de que sufra el otro, mientras que los cardasianos, como son supervivencialistas, no les interesa absolutamente nada más que la continuidad de la raza cardasiana. En esencia, no tenemos ningún problema, siendo cardasianos, quiero decir, en sacrificar al otro en favor nuestro. Es decir, Spock lo dijo alguna vez, el bien de muchos es más importante que el bien de unos o de uno. Las necesidades de muchos se imponen a las de pocos y Kirk les dijo o a las de uno. O a las de uno. Exacto. Entonces, para los cardasianos es al revés. Mis necesidades son más importantes que las de cualquier conglomerado o individuo. Y si yo tengo que sacrificar un planeta entero para que el imperio cardasiano funcione, no importa. Es Cardassia la que debe sobrevivir. Entonces, desde ese punto de vista, la moral cardasiana para mí es radicalmente opuesta a la Federación. Es el antagonista perfecto. Y para ti, Ricardo. Bueno, yo, siendo de la vieja guardia, entonces me voy con los Klingon. Antiguos, ¿y a qué me refiero con los antiguos? Los que aparecen hablando cronológicamente de Star Trek, desde Enterprise, pasando por el TOS, la serie animada, y las películas desde The Motion Pictures hasta la Vía de las Estrellas 6, donde se abre el punto. En ese entonces, pues los Klingons representaban pues, a lo que es la extinta Unión Soviética. Entonces, pues podrán imaginarse todos los conflictos que hubo, incluyendo el conflicto allá en Organia y, bueno, hasta que hubo el dicho Tratado de Quito, ¿no? Y además me parece interesante en la sexta película de Discovery Country, cómo fue el complot. Que imagínense ustedes el complot entre un almirante de la flota con el embajador Romulano. Estaba también presente ahí Valeris, que iba a ser la supuesta reemplazo de Spock. Entonces ya, ahí se va formando un conglomerado con los Klingon. Entonces imagínense lo que iba a pasar ahí. Sí, y tal vez la asociación de los Klingon de la serie original, en donde era un estado muy totalitario, muy autoritario, y la Federación se suponía que era un estado muy libre, de muchas libertades individuales, de mucho respeto pues por las personas, y los Klingon representaban esa imagen autoritaria, totalitaria, militarista, de ir solo a la guerra y a pelear por pelear. Exactamente. Pero si yo tuviera que decidir, o si yo tuviera que definir cuál es el antagonista perfecto para la Federación, yo diría que es el colectivo Borg. El colectivo Borg, que es una raza donde no hay individualidad, algo muy similar a lo que sería una colonia de hormigas o de abejas, en donde todos trabajan en función de la reina y de la propia colonia, una raza que ve a las demás razas como recursos disponibles para aumentar su propia grandeza y su propia perfección, y que van asimilando las diferentes habilidades o tecnológicas o biológicas de las diferentes razas para agregarlos a su colectivo, y que solo les importa la grandeza de su colectivo, la perfección de su colectivo. Pues yo sigo pensando que no necesariamente los Borg son los antagonistas perfectos, porque en esencia la asimilación como ocurre con los Borg es similar como ocurre en la Federación. Es decir, los Borg buscan unir gente, armar un grupo grande, continuar asimilando, llevando a la gente a la perfección, es decir, llevando el colectivo a la perfección, porque ellos no son gente, son un colectivo. Mientras que la Federación sigue asimilando gente a su alrededor. Pero aun cuando no es un modelo obligatorio de asimilación, es un modelo voluntario, igual es lo mismo, ¿no? Es decir, yo voy pasando y voy uniendo y voy uniendo y voy uniendo y voy propendiendo por la perfección de ese colectivo, aun cuando yo respete las libertades individuales siempre, pues esa continua lucha por la realización personal se puede asemejar mucho a los Borg. Desde el punto de vista en que sí los veo antagónicos es en la parte obligatoria voluntaria. Es decir, el Borg llega y le dice, usted lo vamos a asimilar y se acabó, asimila o muere. Y nada más que decir. Pues yo creo que sí hay una gran diferencia en que te muestren las ventajas de la unión, te muestren las ventajas de la cooperación, te muestren todos los beneficios de vivir en armonía, y ponerte rayos y torpedos y decirte: bajas tus escudos, apagas tus armas, te rindes o te mueres. Acuérdese que la Guerra Fría se ganó con propaganda, eso es propaganda. Y las únicas armas que existen no son las armas físicas. Es decir, mientras que los Borg lo hacen por la fuerza, la Federación lo hace con propaganda. Nosotros queremos ayudarle, somos una maravilla, pero no podemos porque ustedes no son parte de la Federación, tenemos la directiva primaria que nos frena. No podemos intervenir en asuntos externos. Entonces usted está en la Federación y obtiene los beneficios, no está en la Federación y no puede tener los beneficios federados Bueno, porque nosotros somos la Federación y no podemos intervenir. y hay que hablar sobre el trato de la Federación a los planetas no alineados, ¿no? Ese es otro cuento. Si te refieres a que la Federación no ayuda mucho, que digamos, a los planetas que no están alineados a ella. Pero sí, yo supongo y debo admitir que debe haber mucha hipocresía política y mucho manejo político en la forma en que la Federación hace las cosas, pero de todas maneras me parece un ideal muy noble, no buscar la riqueza material, no buscar el tener más, sino buscar la realización personal de los individuos, que los individuos cada vez sepan más, conozcan más ese ideal de exploración, de búsqueda del conocimiento, de engrandecer el espíritu que tiene la Federación. Y yo diría que eso es en cierta medida mucho mejor, o definitivamente es mucho mejor, a un ideal de perfección biológica y de perfección como raza, que es lo que intentan hacer los Borg. Tenemos que dejar en el tintero para una charla posterior la similitud entre el socialismo y los Borg, ¿no? Es decir, algún día que nos sentemos a hablar de modelos políticos, habría que pensar en qué relación tienen los Borg con el socialismo por aquello de la similitud, ¿no? Pero pues en este punto no nos estamos hablando de razas, no nos Sí, vamos a salir del trato pero político. concéjame una cosa, concéjame Sí. al menos esto: como individuo, como persona, uno podría mucho más fácil encontrar la realización en la Federación que en el Sí, colectivo Borg. definitivamente. Sí, Entonces, claro, ahí sí. porque es que de hecho en los Borg no existe la persona. Es decir, no, ese concepto no existe. Los Borg, como dijo la reina Borg, yo soy los Borg. Se acabó. Allá no hay individualidad. Ok, por lo menos hemos llegado a un acuerdo momentáneo antes de pasar al siguiente tema. Bueno, no todo en la vida sale bien. Todos cometemos errores. Para ustedes, ¿cuál es esa raza que fue un descache de los guionistas? Carlos. A mí me parece que el mayor descache que tuvieron fueron los indie. Es decir, empecemos por el concepto mismo de que la precuela de Enterprise a mí nunca me acabó de cerrar. Me gustaba mucho porque era Star Trek, pero como precuela nunca me gustó. Porque había que cerrar muchas cosas del canon y era muy difícil. Y entonces, para poder salirse del canon y para poder, digamos, justificar un arco temporal extraño que tenía pues el Enterprise, se inventaron los indie. Es decir, el concepto de un antagónico fuera del canon no está mal. Pero los conceptos biológicos que usaron para crear la raza Sindi, hombre, que en un solo planeta evolucionen siete especies inteligentes diferentes, que haya una especie acuática que no es capaz de dominar la forja y sin embargo haya construido naves interestelares, los mismos avianos que supuestamente volaban por el cielo de Sindi, del planeta Sindi, hombre, para mí no es creíble, es decir, desde un punto de vista evolutivo. Puede ser que yo sea muy cerrado desde el punto de vista científico y no crea que 5, 6, 7 razas inteligentes puedan coexistir. Pero para mí el concepto de 7 razas Sindi coexistiendo en el planeta es erróneo. Entonces para mí eso es un descache muy grande. Hubiera preferido un solo antagónico con una sola raza o máximo dos diferencias, por decirlo como en los seres humanos. Aunque somos una sola especie, pues digamos que hay negros, blancos, amarillos. Indígenas y cosas de esas, pues hubieran podido decir, es decir, tenemos un solo Sindi, pero se dividen en estos dos grupos, facciones, sectas, bueno, algo similar a los casos, por ejemplo. No sé. Pero hay un problema y es que realmente, hablando en términos reales, no sabemos cómo puedan ser las vidas fuera del planeta Tierra. No tenemos ni idea. El único punto de comparación somos nosotros mismos. Por eso es que digo que puede ser que yo sea muy cerrado. Okay. Sin embargo, debo admitir que sí, a mí también me cuesta trabajo entender cómo una raza acuática podría llegar a desarrollar la tecnología necesaria para construir naves espaciales y para manejar metales. Creo que les dan una explicación bastante simple en Enterprise diciendo que lo hacen a través de otras razas, pero no es algo muy coherente. Pero fíjate que cuando ellos se sentaban a hablar en el famoso concilio de los Sindhi, todos hablan idiomas diferentes. Y el mismo Silic alguna vez dice, Silic no, perdón, el reptiliano, es que no me acuerdo el nombre, Sí, Grig. sí. Él dice, yo llevo años escuchando hablar insectoide y todavía no lo domino. Es decir, si ellos hablaban hasta idiomas diferentes y todavía no los dominaban llevando todos los años que llevan coexistiendo. Es decir, es muy complicada ese tipo de interacción. Además, una de las cosas que promovió el crecimiento de la civilización fue la oposición del pulgar. Los acuáticos no tenían ni siquiera pulgares. Es decir, hay, digamos, varias cosas que no cierran. Lo que pasa es que como es ciencia ficción, pues no podemos pedirle que sea realista, ¿no? Es decir, es casi que un antagonismo. Lo que podríamos hablar es de ciencia ficción suave y de ciencia ficción fuerte. Para mí, Enterprise tiene componentes de ciencia ficción suave, mientras que el resto de la serie es ciencia ficción fuerte, sólidamente construida con las bases científicas creíbles. Por eso es que de pronto no me cierran los indie, porque para mí es un concepto de pronto un poco fuera de lo que ha sido el canon completo de Star Trek. No, pues también hay que decir acá que Enterprise, pues los que la crearon, bueno, aunque tuvieron también sus errores crasos, Desde Voyager. imagínense, ellos también tuvieron que tener en cuenta qué fue lo que pasó en TOS. Claro. Desde el Entonces. momento en que Zefran Cochrane sale a probar su motor warp hasta de Old Series, que ellos tratan de llenar ese espacio, tienen mucho que respetar. Exacto. Es decir, tienen muchos lineamientos de los que no pueden salir. Tocaba hacer algo así. Ricardo, ¿y para ti cuál es la raza que es el error de los guionistas? Bueno, pues no sé si es un error, pero para mí no me gusta, personalmente. El capítulo se llama Miri en The Original Series. Se supone que son unos niños que aparecen en un planeta exactamente igual a la Tierra, en todo, en diámetro, clima, continentes, gravedad. Son unos niños que tienen alrededor de 300 años y que están vivos por alguna causa de manipulación genética o algo así, y que que ya después, cuando ya empiecen a ser adolescentes, entonces ya empiezan a morir ahí. Digamos que yo tengo ciertas diferencias, pues no es que yo sea cerrado, pero encontrar otra tierra exactamente igual, no es que me guste el concepto para mí. Estoy de acuerdo. De hecho, en la serie original se vieron muchas cosas que no cuadran del todo. Yo me acuerdo de un capítulo que vi cuando era muy niño y tal vez vos que eres más aficionado a la serie original lo recuerdas mejor. Hay un capítulo en donde se encuentran con un planeta y en ese planeta hay una civilización que es muy similar al Imperio Romano. No son los romulanos, de hecho tienen peleas de gladiadores y transmiten las peleas de gladiadores como por una especie de televisión y todo es muy similar al Imperio Romano. Y yo decía, ¿cuántas posibilidades hay de que en un planeta a N años luz, con una historia diferente, con una cultura diferente, haya una raza que sea una vil copia de los romanos? Sí, estoy de acuerdo ¿Te con acuerdas del usted. capítulo? El nombre no me acuerdo, pero sí sé de lo que está hablando y hubo otros. Inclusive uno en los que la vida del planeta se regía por un libro que habían encontrado y en ese libro narraba era la historia del Chicago, los años 20 y 30 y al Capone. Pues imagínense ustedes toda esa secuela, pero es que obviamente TOS, pues estamos hablando de los años 60, ¿no? O sea, 70. 60, era el 60. 66 al 69. ¿Sí? Antes de la llegada del hombre a la luna, eso es el mérito de la serie original. De hecho, Entonces, en esas épocas no había el telescopio el este, el Hubble. Hubble. Ni siquiera habían ido las misiones Apolo. Ni No. siquiera Bueno, yo, habían las pues misiones ustedes Apolo. ya saben que a mí la vieja serie, la serie original no me gusta. Es decir, yo puedo ser lo más sacrílego que hay y por oír esto, medios A mí me trekkers en el fascina, universo a me mí. matarán. Pero es decir, para mí la serie original fue un muy buen intento. Valió la pena por la época, como dicen ustedes, tienen mucho mérito, fue antes de las misiones Apolo y todo lo que ustedes quieran. Pero para mí realmente la serie original no es, digamos, tan valiosa en el concepto de ciencia ficción, como, digamos, en ciencia ficción fuerte, quiero decir. Como lo sería a partir de Next Generation. Pero es Porque que es que ya aquí nos obviamente, basamos en conceptos muy diferentes. pero es que miremos la época. Por Sí, eso o les sea, en digo. los años 60, las computadoras eran unos burros, eso era Sí. un armario. Cuartos completos, de hecho. Entonces, imagínense. Entonces, ya Y de hecho de Next estábamos. Generation ya aparece el PAM, es que se le El dice. pad, que Sí. de hecho el iPad salió de allá. Entonces, ahí. Y bueno, estábamos viendo Viaje al Fondo del Mar y Perdidos en el Espacio, que Entonces. eran cosas con. No sé, sí, yo entiendo eso. Pero es decir, yo sigo con mi posición. Yo prefiero The Next Generation. No, todo. Yo también prefiero The Next Bueno, no, Generation. Tal vez yo Rotten sí y ahí Carlos no. difiero, porque yo me voy con mi. Yo soy Pero clásico, pero le sí. reconozco grandes cosas. Hay ideas muy buenas en la serie original. Siguiendo con el tema, hemos visto durante todas las series de Star Trek y sus películas decenas, tal vez cientos de razas alienígenas, pero la gran mayoría de ellas tienen un carácter antropomórfico, salvo contadas excepciones como la entidad cristalina, para poner un ejemplo. Así que quisiera saber para ustedes cuál es la raza no antropomórfica más interesante, rara u original, y agradecería incluir una breve descripción para nuestros oyentes neófitos. Empiezo con Carlos. Hay un capítulo de The Next Generation en el cual se detecta por sensores de muy largo alcance a un ser que está orbitando una estrella. Es lo suficientemente grande como para orbitar una estrella y ser detectado. Es el mensaje pues desde el principio, ¿no? Y empieza una carrera entre los romulanos y la Federación para tratar de llegar a este ser. La gracia de este ser en específico es que es un ser vivo que se adapta a las personas que viven dentro de él. Es decir, las personas lo usan como nave, pero él crea un vínculo emocional como con esas personas. Es decir, como si uno tuviera un super perro gigantesco que lo llevara para todas partes. Lo conocen como el hombre de latón. Y la gracia del hombre de latón es que además tiene poderes telepáticos Y en cierto momento de la serie vemos cómo además tiene una capacidad ofensiva muchísimo más grande que la de cualquier nave, porque es capaz de deshabilitar la nave romulana y también es capaz de lanzar al Enterprise varios años luz de distancia con un solo movimiento. Es decir, en una velocidad que teóricamente será superior al Warp 9 porque los manda muchos años luz en cuestión de segundos. En esa situación me gusta mucho, pues lo vemos, no sabemos si existen más, suponemos que es el último de su raza. Pero cuando empiezan a entrar las personas, a él se adapta a las personas que van entrando y pues se genera un vínculo bastante interesante entre el habitante y la nave, o bueno, el personaje. Sí, yo recuerdo ese capítulo, pero creo incluso que ellos al comienzo no sabían que era un ser biológico. Sencillamente, al comienzo el mensaje es poco. Hay una nave, es una nave que Sí. queremos explorar, y después es que van descubriendo Sí. que es un ser biológico. De hecho, incluso ahí sale otro personaje, Betazoide, que es el que logra tener comunicación Que con de hecho él sabe que es un ser vivo y no le dice hasta que están muy cerca porque él quiere reunirse con ese ser porque él vivo. quiere reunirse Sí. con ese ser vivo. Gontu se llama el ser vivo, ¿no? No Sí. recuerdo el nombre del betazoide, ¿te acuerdas, Tam Miguel? Elbrun. Tam Elbrun. Sí, y es muy interesante porque finalmente se logran encontrar dos seres que están solos en el universo. Un betazoide con un poder telepático y empático tan grande que lo aísla del resto de la gente, lo aísla totalmente de los demás. Y tal vez un ser que sea el último de su especie. Para ti, Ricardo, ¿cuál es la raza no antropomórfica, no humanoide, que es tu favorita? Mi favorita definitivamente los organianos. Aparecen en, perdón, de origen así, yo soy clásico, pero bueno, pero ellos son los que marcaron de ahí en adelante la pauta. ¿Por qué los organianos? Empezando que ellos fueron los que llevaron a la firma del dichoso y famoso Tratado de Organia en que los Klingon y la Federación cesan hostilidades. Y me gusta mucho, tanto por su poder, bueno, no sé, omnipotente, es que fueron capaces de parar toda la flota de la Federación en cualquier parte y toda la flota Klingon en cualquier parte. O sea, imagínense ustedes qué clase de seres, de poderes tendrán para hacer eso. Inclusive el mismo Spock lo dijo, ellos están tan por encima de la escala de evolución sobre nosotros, como nosotros lo estamos de las amigas, y tiene toda la razón. Sí, serían un poco como el comienzo de lo que en la nueva generación y en las series posteriores fueron los Q, ¿no? Una raza Los Q. muy, muy superior y que ha logrado trascender a la parte meramente biológica para ser algo más como una especie de energía, una raza Exacto. Sino que meramente los energética. Q son un poquito soberbios, ¿no? Ah, por no decir, en cambio, pues los otros me parecen ya, los organianos ya son, Están por encima del sí, bien y del mal. entonces ahí no hay comparación, pues en ese sentido, ¿no? Bueno, yo creo que es todo para nuestros posibles oyentes. Espero que lo disfruten. Hay todas las tendencias. Está Ricardo, que representa a la vieja guardia de Star Trek, para que no se Clasicismo sientan. recalcitrante, el mamertismo No, pues Lander, ¿no? Para que no se sientan, no, no, Tampoco. no, la parte clásica para que no se sientan abandonados y de hecho mucho le debemos a la serie original porque fue la que inició todo. Por Sin serie supuesto. original no habría las demás. Definitivamente. Carlos, que también es muy apasionado, y pues yo logré aportar algunas cosas para que este debate se pudiera llevar a cabo. Les agradecemos a todos y esperamos encontrarnos muy pronto en una futura ocasión. No olviden que cualquier información que quieran pueden buscarnos en Facebook. Nos llamamos Star Trek Colombia y estamos reclutando nuevos alférez, nuevos comandantes, tenientes comandantes, capitanes, a lo que se le midan. Estamos reclutando gente porque tenemos la intención de convertir esto no solo en un espacio, digamos, de internet, sino en un espacio real donde podamos reunirnos y debatir, pues, regularmente lo que queramos compartir con ustedes y quieran compartir con nosotros. Es cierto, recuerden la invitación, están bienvenidos, pregunten, opinen, critíquennos si es el caso, corríjannos, todo será bienvenido. Gracias y que estén bien.